en ningún sitio caliente. La ganas de ponerse la bombacha batarazas y salir a revisar las aguadas, como quien dice. Valen Quintero, bienvenida. Hola, hola. La bombacha batarasa me gusta revisar las aguadas, ya no sé, está fresco para todo lo que sea aguada. Estuvieron duras las aguadas esta semana. ¿Qué querés que te diga? Sí, no, no sé. Bueno, ya me diste la bienvenida, así que yo ya me meto. A mí me dan un cachito y ya entré. Así que vine acompañada en esta oportunidad. Estamos ya nomás, sí, en comunicación con quien nos va a hablar de una de las propuestas que se viene para esta semana que viene. Y vamos a estar hablando sobre el coro provincial. Estamos en comunicación con su director, Mario Figueroa. ¿Cómo estás, Mario? Acá te saludamos desde Radio Kermés. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, gracias a vos, Mario, por darnos un ratito de tu mediodía del viernes. ¿Andás un poco a las corridas o ya está todo preparado, Mario? Está todo preparado, afortunadamente, pero bueno, siempre la actividad en estos días próximos a las vacaciones de invierno, antes del receso, siempre aparecen muchos conciertos y pedidos de actuaciones, así que estamos con mucho movimiento, afortunadamente. Bueno, hay como hambre, entonces, para estas fechas, por algo en especial, Mario, ¿vos crees que las fechas patrias y demás tienen que ver con esta solicitud? ¿O hay un hambre que ya se generó, una costumbre que ya se generó y por eso andamos pidiendo coros? Nosotros, afortunadamente, con el coro provincial y con la actividad coral en general, hay una movida muy interesante en toda la provincia, muy muy importante, que ha ido creciendo gradualmente a través del tiempo. Desde la Asociación Coral de La Pampa venimos fomentando intensamente la creación de nuevos coros y a su vez el sostenimiento de las propuestas que están, la capacitación y demás. Y dentro de este marco, por supuesto, en las fechas conmemorativas de importantes para nuestro país, siempre aparecen solicitudes de concierto. Pero puntualmente con el coro provincial venimos llevando adelante el ciclo Corea Mus, que lo comenzamos a hacer en el año 2019 y que consiste en conciertos y ensayos abiertos en museos de nuestra provincia. Y con ese criterio comenzamos a trabajar en 2019, interrumpimos los conciertos obviamente en pandemia, aunque no la actividad del coro, el coro siguió trabajando en pandemia, y luego retomamos esta modalidad. Y en este marco es que nos vamos a adherir a los festejos del aniversario de TUAI el próximo 9 de julio, haciendo un ensayo abierto y concierto en el Museo del Gorosco. Increíble, ya nos contó todo. Mario, me quedo con lo primero que comenzabas esta parte de la conversación, haciendo referencia a cómo ha crecido el coro en la provincia de La Pampa. Y bueno, también se ve, ¿no?, que hay más gente que asiste, que hay más instituciones o agrupaciones que tienen coro entre sus propuestas, que hay más directores y directoras que llevan adelante los coros. Creo que se va pudiendo armar una escena más completa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que sí. Lo que nos está faltando por ahí es un espacio de formación para directores y directoras. Como no tenemos conservatorio ni facultad de artes en nuestra provincia, bueno, esa es una deuda pendiente, digamos, que tenemos y que aspiramos que en algún momento se solucione. Porque para tener mejores coros tenemos que tener mejores y mejores directores y directoras, ¿no? Uh-huh. Así que esa es una asignatura pendiente que desde la Asociación Coral de La Pampa, por ejemplo, y desde la Secretaría de Cultura de la provincia hemos tratado de aunque sea paliar con espacios de capacitación casi permanentes, cursos, talleres, seminarios y demás. Pero somos conscientes que ese es el déficit que tenemos en nuestra provincia en este momento. De todas maneras, la actividad coral crece notablemente, solo en el marco de las actividades de la Asociación Coral de La Pampa, hay 60 coros en toda la provincia, y el evento más grande que hace la Asociación Coral de La Pampa, que es el Coral de La Pampa, agrupa a entre 28 y 30 localidades de la provincia entre agosto y septiembre de cada año, haciendo un ciclo de conciertos, digamos, una red de conciertos en toda la provincia. Así que tener la conjunción de 28 localidades del interior de toda la provincia que puedan ponerse de acuerdo para llevar adelante conciertos durante 2 meses, creo que habla a las claras de un movimiento que tiene ganas de organizarse, que ya está organizado y que tiene ganas de seguir creciendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y además, un laburo impresionante. Sí, y durante muchos años. Hablamos de 60 coros, dijo Mario Figueroa la pasada. No sé si por ahí estaban distraídos, pero es mucho y es un montón también, 28 localidades. Y esto que dice Mario, los coros siguen creciendo. ¿Qué estará pasando, no? Parece que hay vida en este planeta, Mario. Digo, en el planeta de una tierra que también es parte del país, de ese país golpeado, arrasado, roto, rajuñado, golpeado, vapuleado, vilipendiado. Sobre todo, finalmente también, en todo lo que tiene que ver con la cultura, Mario. No hay nada más contrario a la actividad coral de lo que se está viviendo en la sociedad en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque me acuerdo de Carlos Clear, que es un pedagogo, diciendo que todo lo que está sucediendo en este momento en la sociedad argentina es lo contrario a la educación. Y parafraseando a este importante pedagogo, digo que es todo lo que estamos viviendo, esta exacerbación de la violencia permanente, este ninguneo del otro, esta necesidad de exterminar al otro, esta necesidad de salvarse de a uno, de desconocer las otredades, de desconocer las diferencias, bueno, la actividad coral trabaja exactamente en el polo opuesto. La actividad coral se nutre de las diferencias, la actividad coral propone la integración de todas las personas, más allá de credos, religiones, convicciones políticas, banderías deportivas, etcétera. Es notable cómo en un coro confluyen, voy a dar el ejemplo del coro provincial, que va a actuar el próximo 9 de julio, pero durante 4 horas por semana, un montón de personas que quizás ni se conocían antes, más de 30 personas, se juntan 4 horas por semana a hacer música, a trabajar un repertorio, a estar en búsqueda de una excelencia musical, de tener un proyecto artístico, de disfrutar, crecer en lo que aman, que es cantar justamente, y cantar colectivamente. Es decir, no hay nada más contrario a lo que estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad que la actividad coral, ¿no? Es todo lo contrario. La actividad coral es integración, es respeto por las diversidades, es trabajo colectivo, es nos salvamos entre todos. Esta cosa de que solo no se salva nadie, en la actividad coral lo sabemos desde que se inició, desde que nació el primer coro, porque es un trabajo artístico colectivo por excelencia, donde cada persona pone su voz, que es quizás el recurso expresivo inmediato y más potente que tenemos en toda la humanidad. Ahí justo mencionabas un poco lo de el Coro de La Pampa y justamente te quería preguntar por eso, ¿cuál es la situación actual? Ahí mencionaste más de 30 personas, se están pudiendo juntar a ensayar, entiendo que 2 o 3, 4 veces por semana también, por las 4 horas que mencionabas. Contanos, no sé, desde qué edades, bueno, un poco de cómo está hoy en día y cómo ha elegido el repertorio que va a estar presentando en el Olga Orozco. Bueno, en este momento el coro provincial trabaja 2 veces por semana, con 2 ensayos de 2 horas. Tenemos una preparadora vocal, que es la licenciada Hanna Fernández, y estamos trabajando simultáneamente. Este año vamos a trabajar 3 repertorios. Tenemos un repertorio de música popular argentina y latinoamericana, que es lo que vamos a presentar en el Olga Orozco el 9 de julio. pero aparte estamos abordando un nuevo repertorio para de obras que están escritas para coro y piano. Y a fin de este año vamos a estrenar una misa pastoral en do mayor de Reisinger, que es un compositor alemán. La vamos a estrenar en Argentina, eso va a ser a fin de año. Así que estamos con intensa actividad y creciendo diariamente, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Hay un grupo, como en la mayoría de los coros vocacionales sucede, tenemos un coro, un grupo humano maravilloso, muy integrado, que trabaja con buena onda, que es lo fundamental, ¿no? Ir a disfrutar ese crecimiento musical que están haciendo día a día. Es laburo. Estamos hablando de una obra que no ha sido interpretada por ningún coro en la Argentina, de un autor alemán, decís, Mario, preparándola para fin de año. ¿Cuánto es en tiempo? No vamos a poder contar la inversión de horas por persona o de todo el grupo, pero ¿a lo largo de cuánto tiempo hay que preparar una obra como esta de la que nos estás hablando y que seguramente es todo un desafío? Digo porque, una vez más, vamos a abrir bien el paquete, vamos a ver de qué estamos hablando realmente, porque hay que poner en valor lo que está creciendo acá a pesar de todo. Sí, bien decís vos, a pesar de todo, a pesar de este contexto tan adverso, ¿no?, para la cultura argentina, con un gobierno nacional que apuesta directamente casi al exterminio de la cultura argentina. ¿Por qué? Porque sabe que la expresión del pueblo está a través de la cultura, y a su vez es una de las usinas de pensamiento que tiene nuestro país, nuestro pueblo, la actividad cultural. Y armar un repertorio de esta índole nos lleva alrededor de 4 meses, tratándose de una misa completa, ¿no? En este caso es una misa que es para coro y orquesta de cámara, y a su vez estamos trabajando algo de lo que vamos a mostrar en el ensayo abierto, que es el repertorio para coro y piano, que está integrado por obras de compositores internacionales y a su vez por obras de compositores nacionales. Vamos a estar mostrando lo que estamos armando en este momento puntualmente de coro y piano, que son obras de Charly García. Y a su vez, como te decía, vamos a hacer para fin de año esta misa de Reisinger, que sí, nunca ha sido cantada en Argentina. Es una misa pastoral, así que, bueno, esperamos que el público nos acompañe y disfrute de la música tanto como disfrutamos nosotros estudiándola e interpretándola. Qué lindo, la verdad, hermoso. Ya me dan ganas de esperar hasta fin de año, pero por lo pronto podemos verles el 9 de julio aquí, no más cerquita de la radio, en la Casa Museo Olga Orozco. Hay que tirarse de cabeza donde estén pasando estas cosas, y evidentemente en La Pampa pasan cosas. La vida de los coros, la vida coral en La Pampa, y no tiene nada que ver con el mar, pero La Pampa es un viejo mar y tiene una vida coral. Y hay que tirarse de cabeza allí donde aparezca. Lo digo también porque mañana es una fecha que convoca a quiénes, a cuántos coros, en dónde, Mario Figueroa. Mañana tenemos Miguel Riglos, la segunda edición del Festival Coral Solidario Más Voces Más Manos. Esta es una propuesta que lleva adelante la Asociación Coral de La Pampa, que en realidad nació por idea de Nélida de Cristófano, una queridísima y recordada trabajadora social de nuestra ciudad de Santa Rosa, y que cantó en coros hasta la edad de 100 años, que fue justamente cuando partió de este plano terrenal. Pero nos dejó delegado la idea de hacer un gran festival coral solidario, que siempre lo hicimos en Santa Rosa, hasta que hace 3 años propusimos a las localidades del interior de la provincia, suena feo decir interior de la provincia, a otras localidades de la provincia, que lo llevaran adelante. Y este año estar el entusiasmo de los coros participantes y también las necesidades están viviendo, que se realizaron dos sedes de este festival que ya tiene 11 años. El 7 de junio se hizo en Parera con 12 coros y ahora el próximo sábado, mañana, 5 de julio, se hace en Miguel Riglo con 6 coros. Lo único que se solicita al público asistente es la donación de alimentos no perecederos, que también los mismos coros que van a cantar aportan, y todos estos alimentos reunidos son entregados a entidades solidarias, a merenderos y demás, para que los hagan llegar a las familias más vulneradas de nuestra sociedad. Esto es una cuestión, un pensamiento muy personal. No creo que haya familias vulnerables, sino familias vulneradas. Así que el Festival Coral Solidario Más Voces Más Manos mañana tiene su segunda edición 2025 en Riglos, con coros de toda la provincia y del oeste de la provincia de Buenos Aires, a las 17:30 en el Club Unión. Impresionante. Esta es una actividad que organiza la Asociación Coral de La Pampa en conjunto, en este caso, con el área de cultura de la Municipalidad de Miguel Riglos. Bueno, nada, ahí hermosa está. Propuesta. Está probado, además, que hay a la vida coral de La Pampa. Sí. No hay que medirla nada más en cantidad de voces o en cantidad de conciertos, sino también en cantidad de kilómetros, en cantidad de localidades, en cantidad de entusiasmo, en cantidad de amor, me parece. Uh-huh. Sí, repleto. Gracias, Mario. La verdad es que un gustazo volver a tomarle la temperatura a un cuerpo que está más vivo que nunca. Gracias también en tu persona a todas las personas que se involucran, de alguna manera, aunque sea un rato, todos los días, en nuestra vida coral. Muchas gracias a ustedes y gracias también en el nombre de esas personas que aman el canto coral, aman cantar colectivamente, aman cantar uno con otro, una con otra, y que dan vida a esta realidad coral que tiene afortunadamente nuestra provincia. Muchas gracias por ocuparse de este fenómeno artístico colectivo. Gracias a vos. Bueno, un abrazo. Los podremos entonces ver a partir de las 10 y escuchar a partir de las 19:30 horas el 9 de julio en la Casa Museo Olga Orozco, a pasitos de la radio sobre la 13 de Caballería aquí en Toay.